Qué difícil que es encontrar la pronunciación a algunos apellidos, ¿no? Porque Seaglio seguramente no es, porque esa G y esa L se leen como una L. Y esa C al final, ¿será una Che? ¿Será Cealio? Andás a ver. Florencia, ¿estás por ahí? Sí, hola Quique, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, muy bien. ¿Cómo muy se bien. Pronuncia ese apellido? Acá en Argentina, como lo leíste vos, sí, Seaglio. Sí, pero seguro. En italiano sería Cialio. Ah, Cialio. Ha visto que yo tenía esa sensación. ¿Cómo estás, Florencia? Muy bien, vos. Te mandaron a lavar los platos varias veces, ¿no? Uf, un montón en mi vida, en estos 12 años, bastante. Qué locura esa, qué maravilla. Pero aparte, ojo que yo me reconozco también dueño de un prejuicio. Mientras voy manejando, por ahí veo que un auto hace una maniobra rara y yo adentro de mi cabeza, ya que estoy colonizado, adentro de mi cabeza aparece él y será una mujer. No, porque tenemos el prejuicio de que las mujeres manejan como el culo. Sí, de verdad. Bueno, entonces, ¿qué decidiste vos? No, yo creo que para nada es así. Sí. Creo que las mujeres somos muchísimo más prudentes que los hombres. Las estadísticas nos favorecen en todos los lugares donde se realizan estadísticas. Las mujeres salimos muchísimo mejor paradas. Ajá. Teniendo en cuenta incluso la proporción de mujeres que manejan con respecto a los hombres, ¿no? Claro, porque es menor la proporción. Es mucho menor. Acá en Argentina, de cada 10 personas que sacan la licencia de conducir, 7 son hombres y 3 son mujeres. Ah, claro. Así que estamos hablando de un 70-30, todavía el día de hoy, ¿no? Sí. Aún así, las estadísticas nos reconocen como muchísimo más prudentes, mucho más responsables a la hora de manejar. Lo cual implica que el hombre es mucho más arriesgado, que toma, que deja por ahí las cosas para resolver al último, ¿sí? Entonces eso muchas veces produce accidentes, pero sobre todo lo que hay que tener en cuenta es el tema de la velocidad, ¿no? Claro. Por ahí lo que a nosotros nos beneficia es el miedo, que por ahí hace que andemos muchísimo más despacio, entonces que tengamos mucho más tiempo de reacción, y que podamos evitar más cantidad de accidentes, digamos. Sí, pero a ver, me estoy imaginando cosas. A veces, Florencia, no se necesita lentitud. A veces, justamente, mientras estás manejando, independientemente de la velocidad, necesitas reacciones rápidas. Sí, lo que yo me refería es justamente con respecto al tema de la velocidad, que eso es algo que tenemos que hablar de cómo no estamos respetando las máximas de velocidad, ¿sí? No, claro, no. El 80% de los accidentes de tráfico tienen que ver con ese factor, con el factor de la velocidad, con el no respeto de las normas. Sí. Y en realidad, todos esos accidentes son evitables, digamos, o sea, que esos accidentes son... básicamente negligencia, digamos. Entonces hay que hacer como una reflexión también de cómo nos sentamos en el momento que nos sentamos a manejar el auto, la ansiedad, los ritmos de la ciudad hoy en día, si respetamos o no respetamos las máximas de velocidad. Recordemos que en el barrio, digamos, la máxima es 40, que en Córdoba, en las avenidas es 60, y por ahí muchas veces estamos 10 o 20 kilómetros por hora pasados de las máximas de velocidad. Sí. Entonces eso a la hora de responder en un accidente, más allá de la rapidez de los reflejos y de la respuesta, tiene mucho que ver. Y en una escuela de conducción, no solamente te enseñan a conducir, sino que, si son responsables, también te enseñan todo lo que tiene que ver con la reglamentación de tránsito. Por supuesto. Sí, hay que enseñar la reglamentación de tránsito. También el alumno tiene que hacer su parte de estudiar y prepararse para el examen teórico. Sí. Pero sí, incluye todo eso, digamos. Y las cosas más finas de la calle, que por ahí nadie te las explica y que no están en ningún manual. Sí. Eso también es necesario enseñarlo, porque sobre todo la dificultad hoy en día está en la ciudad, en el tránsito, en el espacio pequeño que por ahí tenemos para maniobrar con el auto. Claro. Entonces, ahí en el curso va todo. Y lo que pasa también, tengo la sensación, antes de preguntarte qué es Flora, pero tengo la sensación de que tampoco hay una educación destinada al peatón, al ciclista, al motociclista, al que conduce un colectivo, digamos. Totalmente. No nos ocupamos de eso. No. Vamos y rendimos un examen. Entonces te ponen dos conos y tenés que meter el auto entre los dos conos. Si lo metiste bien, listo, tenés aprobado el examen y te fuiste a tu casa. Esto es un disparate. es un disparate, es un disparate realmente. Hay una ausencia muy fuerte del Estado en todo lo que es materia de educación vial. Claro. Realmente es el sistema, digamos, muestra muchísimas falencias. Sí. De hecho, las personas se preparan para rendir la prueba práctica y la prueba teórica y el objetivo es aprobar, no aprender ni conocer las normas sino pasar la instancia de examen y bueno, tener un carnet. Está bien. Entonces, y si encima tengo un amigo ahí, mejor. Por supuesto, eso siempre está. Siempre. Claro. Eso es moneda corriente. Sí. En Córdoba es moneda corriente. Sí, sí. Pero sí, en materia de educación vial estamos muy, muy, muy retrasados. Bueno, contame qué es Flora. Bueno, Flora es una escuela de manejo que surgió como necesidad de muchas mujeres, digamos, de encontrar un espacio por fuera de las academias que conocemos tal cual las conocemos. Sí. Y fue creciendo un montón, por suerte, en los últimos 3 años. Sí. En este momento somos 6 instructoras, todas mujeres. Sí. La idea es que la escuela sea 100% manejada por mujeres. Ajá. Y es un espacio para esto, para que la mujer encuentre contención con otra mujer a la hora de aprender a manejar. Eso es. Que por ahí la paciencia en la familia, en el marido, en el hermano, en el novio falta. Sí. Entonces, sí. La mejor forma de manejar, viste, es en un ámbito amoroso, con contención, donde una persona esté dispuesta a explicarte 1,000 veces las mismas cosas. Sí. Entonces, bueno, en ese sentido, nosotras estamos dispuestas a brindar ese tipo de atención, que es un trabajo mucho más personalizado, sí, más teniendo en cuenta los ritmos de la persona, su biografía, su historia, su edad. Sí. Entonces, por ahí, bueno, en ese sentido es que nosotras estamos tratando siempre de mejorar el servicio que brindamos, ¿no? Que se acomode a la necesidad de la persona. ¿Pero Flora le enseña solo a mujeres? No. La escuela es abierta a todo público. Nosotras hemos tenido alumnos varones a lo largo de esos 3 años. Sí. No es solo para mujeres, lo que sí es solo de mujeres es nuestra escuela, digamos. O sea, en nuestra escuela no va a haber instructores hombres. Ah, ok. Porque las academias ya están rebalsadas de instructores hombres. Sí, entendí. Instructores hombres es lo que sobra, ¿sí? Así que ahí vamos a hacer la diferencia, ¿no? ¿Y cómo hace el macho alfa para que le enseñe una, para permitir que le enseñe una inútil mujer? Bueno, ¿cómo yo creo hace? Que por lo general los que se acercan a nosotras, los varones, no son machos alfa. Ah, okay. Sí. hemos tenido un par y la verdad que cuesta mucho seguir las instrucciones. Sí. Cuesta mucho acomodarse a una mujer que en ese momento está ejerciendo de alguna manera como autoridad. Sí, claro. Que está poniendo su vehículo, sí, para su trabajo. Sí. Y suelen por lo general tener un poquito de la pata más pesada que las mujeres. Claro. Cuesta más el tema del freno. Uh-huh. Y lo de la escucha, ¿no? De otorgarle, digamos, la confianza a la mujer que lo está guiando, digamos. Sí, no usan autos automáticos, me imagino, usan autos con cambios normales. No, autos manuales, sí, como okay. lo que la persona va a conducir. Si una persona tiene un auto con caja automática y necesita aprender con ese auto, nosotros le damos la posibilidad de hacerlo, adaptamos, claro. Pero nosotras utilizamos vehículos manuales. ¿Y tienen vehículos con doble comando? No creemos en ese modo de enseñanza. Creemos que la persona tiene que desarrollar autonomía desde el día 1, desde que se sube y se siente en el auto por primera vez. Sí. Tiene que desarrollar autonomía. El doble comando tiene muchísimas implicancias que a la hora, esta experiencia contada de boca de nuestras alumnas, digamos. Sí. A la hora de terminar el curso con ese tipo de vehículos, al subirse un vehículo normal, digamos, sin doble comando, no hay autonomía, digamos, está siempre en la espera de esa otra persona que responda por mí, ¿no? Sí. Entonces nosotros apelamos a eso desde el primer día, de que la claro. persona empiece a responder por sí misma, siempre con las instrucciones, siempre preparadas nosotros para accionar en el caso de que haga falta, pero tratamos desde el día uno, la persona gane confianza, autonomía y seguridad. ¿Dónde funciona Flora? Nosotros trabajamos en todo Córdoba, digamos, la escuela es itinerante, no hay un local a la calle, y trabajamos en todo lo que es zona sur, sobre todo, pero también estamos en zona norte y sierras chicas, y ahora nos estamos yendo para el lado del Valle de Parabachasca, Altagracia, Anisacate, toda la zona, digamos, de a poquito vamos cubriendo espacios, digamos, la idea es cada vez poder llegar a más gente, ¿no? Sí. ¿Cuántas clases se necesitan para salir a rendir, por ejemplo, y más o menos ya defenderse manejando? Y nosotros recomendamos entre 10 y 12 clases. Eso es más o menos lo que tenemos estudiado, que en promedio necesita una persona que nunca manejó para aprender a manejar, para aprender a estacionar y para poder sacar la licencia de conducir. Con lo cual siempre nosotros hacemos el asterisco de que la persona eventualmente puede seguir con las prácticas después, obviamente, y que si necesita más clases, eso se adapta a su ritmo. Claro. Por ahí las personas más un poquito más grandes, por ahí necesitan un poquito más de tiempo. Entonces, bueno, eso se va como muy adaptando a la necesidad de cada alumno, pero por lo general entre 10 y 12 clases es lo que nos está alcanzando para aprender a manejar y sacar la licencia. ¿Y la devolución? ¿Cuál es la devolución de las mujeres que van y rinden con ustedes? Bueno, en su mayoría es bastante positiva. Lo que muchas veces nos remarcan nuestras alumnas es eso, por ahí la contención que encuentran en nosotras, sobre todo también para el tema del examen, ¿no? El tema del examen es algo que para todos, para todas, es algo complicado porque la instancia de examen siempre conlleva nervios, ansiedad, todo. Entonces, por ahí, bueno, es el momento donde, el momento más crítico, digamos. Entonces, por ahí la devolución es esa, como sentirse muy acompañada en el momento de sacar la licencia. Claro. Por ahí en el tema de la escucha, de la empatía, el hecho de ser mujeres, por ahí nos abre más esas puertas de poder profundizar por ahí en lo que realmente nos está pasando con respecto al miedo. Esto te iba a decir, hay un elemento básico que es el miedo. Sí, el miedo es lo que más trabajamos con esas. Perdón, el miedo a rayar el auto del novio o a rayar el auto del marido, como si el auto no fuese de ella. Claro, exactamente. Claro. Eso es que es un temor con el que trabajamos muchísimo, que es muy loco porque siempre está el temor puesto en el objeto, no sí, en la persona. Sí, sí, porque el objeto pertenece al macho. Exactamente, y por toda la carga que tienen los objetos hoy en día, ¿no? En la sociedad capitalista, digamos, tienen toda una carga los autos. Por ahí yo siento que las mujeres tenemos otra estructuración de lo que es el vehículo, por ahí lo vemos más como una herramienta, como una posibilidad, pero por ahí el tema del hombre, viste que es como una especie de extensión de su cuerpo. Sí, señora. Entonces hay muchísimo, muchísimo miedo a romper el vehículo, a rayarlo, a hacerlo mal, a hacerle mal, digamos. Es que debe haber algunos casos en que el vehículo lo compró ella y sin embargo es de él. Y él me lo presta. Sí, no sabes la cantidad que hay de esos casos. Es maravilloso eso. Un montón. Cómo se dan vuelta las cosas, es increíble. Lo pagan ellas, el auto está a nombre de ella, pero al momento de usarlo hay que pedirle permiso a él. Exactamente. Sí. Bueno, sí. ¿Dónde queda Flora? ¿Tiene un teléfono? ¿Tiene una dirección básica? No, la dirección no, me pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram y Facebook, como Flora Escuela de Manejo. Ah, listo. Y si no, tenemos el celular de la escuela, que es 351-6108-869. Repetilo. 351-6108-869. Bien. Florencia, ¿Flora se llama por Florencia o no? Flora es mi apodo, digamos. Ah, Flora es tu apodo. A mí todo el mundo me conoce por Flora. Sí, pero sos Seaglio y no Chelio. Sí, soy Seaglio acá en Argentina. Si voy a Italia, ahí vemos. ¿Algo más que quieras contarnos de la escuela? Las invito a todas las mujeres que están ahí dudosas de aprender a manejar, que no se animen, a que por lo menos nos contacten, que busquen la info, que se pongan en tema, que no tengan miedo de manejar, que se puede, que no tenemos ninguna cuestión especial que nos impida aprender a manejar. Sí, okay. Exactamente. Sí. Entonces, es invitarlos a todos a que se animen, a que den ese pasito para la independencia, para la libertad, para el empoderamiento, que hoy en día nos hace muchísima falta, tanto como en su momento era vital para los hombres manejar, hoy en día también lo es para las mujeres, por nuestros trabajos, por nuestras obligaciones, por nuestros hijos. Maravilla. Así que eso, les invito a que se sumen a la página, que vean la info, y que bueno, que den ese pasito y se animen. Gracias, Florencia, muy amable. Muy amable, Quique, que andes muy bien. Antes de irte, repetime el teléfono. 351-6108-869. Y en Instagram y en los, digamos, en las redes, figura como Flora, Escuela de Manejo. Flora, Escuela de Manejo. Sí. Listo. Gracias, Florencia. Bueno, Quique, muchas gracias a vos. No, beso. Un grande, abrazo. Beso grande. Chau. La escuchaste a Florencia Seaglio aquí en El Desconcierto.